Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal, querido público? ¿Cómo están? Es un placer para nosotros saludarlos en un nuevo mes, el mes de la patria. Deseamos que la pase muy bien con toda la familia y los amigos y los ricos antojitos que tenemos para celebrar. Y ahora pasamos al programa del día de hoy con las notas informativas que José Ramón García y Ana Garza prepararon. Y a continuación la entrevista que realizó Roberto Serrano acerca de un libro muy interesante, porque al leerlo su vida puede dar un giro de 180 grados. Se llama Xuan Falun. Posteriormente, Alma Luna, en su entrevista con la doctora Susana García, nos hablará acerca del tema del linfoma. Y en nuestra última y más deseada sección de Relatos de Sabiduría con la Historia, la Bolsa Mágica de Dinero. ¿Qué les parece? Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y pues vamos a comenzar con el programa. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Mao Yuxi, ganador en 2012 del premio Milton Cato del Instituto Friedman por la Libertad, recientemente escribió en su blog un artículo titulado ¿Cuál es el estatus de China como potencia mundial? En él afirma que el sistema político de China, su contribución a la humanidad y la civilización, así como su actitud hacia los derechos humanos, hace que China esté muy lejos de ser una potencia mundial. Mao Yuxi señala los problemas que China tiene en muchos aspectos. En primer lugar, China hace caso omiso a la tendencia global de respeto a los derechos humanos y los valores universales, poniéndose en contradicción con la comunidad global. Otras potencias mundiales en sí reconocen los valores universales de los derechos humanos, pero somos diferentes de ellos. He visto muchos problemas. Hay conflictos entre el gobierno y las masas. Eso es porque hay una falta de respeto a los derechos humanos. Incluso el ex jefe de policía de Chongqing, Wang Liyun, no se siente seguro en China. Esto demuestra una falta de respeto a los derechos humanos. Actualmente, el artículo ¿Cuál es el estatus de China como potencia mundial? Ha sido eliminado del blog de Mao Yuxi en sina.com. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llegó a Irán para participar en la cumbre de los países no alineados. Ban Ki-moon visitó la planta nuclear de Natanz y otras instalaciones del programa atómico iraní. Después se reunió con el líder supremo de ese país, el ayatolá Ali Yamenei, y con el presidente Mahmoud Ahmadinejad, a quienes pidió que demuestren los fines pacíficos de su programa atómico. Los servicios de emergencia de España controlaron el incendio en la Sierra Oeste de Madrid después de más de 2 días de actividad en el que consumió más de 2.000 hectáreas de bosque. Las autoridades determinaron que el fuego fue provocado y anunciaron que supervisarán la zona para evitar que se reaviven las llamas. En Colombia crece la polémica por el acercamiento entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. El expresidente Álvaro Uribe criticó la decisión, mientras que el exmandatario Ernesto Samper alabó la discreción con la que el gobierno manejó los contactos con la guerrilla. Sin embargo, algunos analistas consideraron que aún está lejano el día en que las FARC firmen la paz. El gobierno de Cuba afirmó que está controlado el brote de cólera que afectó poblaciones del oriente de la isla. El Ministerio de Salud Pública confirmó 417 casos y la muerte de 3 personas. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, rechazó la propuesta de refugiar a los desplazados por el conflicto en un área de protección humanitaria dentro de su país. Assad señaló que esa propuesta fue hecha por los enemigos de Siria y aseguró que su país enfrenta una batalla regional e internacional. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, advirtió con lanzar un ataque si es violada la soberanía de su país. Esto después de que Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron ejercicios militares en la región. Ecología. La flor más grande del mundo abrió sus pétalos en Kew Gardens, el Jardín Botánico de Londres. El Titan Arum imita el olor de cadáveres en descomposición para atraer insectos que se encargan de la polinización. Ha sido declarada extinta la nutria japonesa de río, la cual fue cazada de manera indiscriminada en el siglo pasado con el fin de obtener su piel. El Ministerio japonés de Medio Ambiente explicó que, desde hace 30 años, no se ha visto ningún ejemplar con vida. La organización Greenpeace realizó por segunda ocasión una protesta en el mar de Pechora, al norte de Rusia, para oponerse a la explotación petrolera en el Ártico. Ciencia y tecnología. La NASA presentó un video en el que muestra el derretimiento del Ártico desde 1979, cuando inició el monitoreo satelital de este fenómeno, y permite apreciar su evolución desde entonces. Este lunes, los científicos reportaron un derretimiento récord. Advirtieron que la superficie helada se redujo a 4.10 millones de kilómetros cuadrados, 70.000 menos que la marca anterior en 2007. Astrónomos estadounidenses descubrieron el primer sistema solar circumbinario y multiplanetario en el que más de un planeta orbita alrededor de dos soles. Las dos estrellas del nuevo sistema se ubican a 5.000 años luz en la constelación del Cisne. Orbitan una alrededor de otra cada 7 días y medio. Los científicos llamaron a este sistema solar Kepler-47. Deportes. Alfredo Harp, el U, forma parte del grupo de inversionistas que compró a los Padres de San Diego por 800 millones de dólares. Con esta adquisición, el empresario se convirtió en el primer mexicano en ser dueño de un equipo de las grandes ligas de béisbol. Con una espectacular ceremonia que duró poco más de 3 horas y media, fueron inaugurados los Juegos Paralímpicos en Londres. 164 países participan en esta justa deportiva. El científico Stephen Hawking fue el encargado de ofrecer un breve discurso. Los fuegos artificiales simularon la teoría del Big Bang original de Albert Einstein y desarrollada por Hawking. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid conquistó su primer título de la temporada al vencer en el juego de vuelta al Barcelona 2-1. Los merengues dieron vuelta a la serie y le quitaron el título al Barcelona. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Bueno, amigos, pues ahora nos vamos a la entrevista que realizó Roberto Serrano con el señor Israel Robledo y Teresa Pérez acerca del libro, como ya comentamos anteriormente, Chuan Falun. Es un libro que tengo aquí en mis manos y que ya tuve oportunidad de leer. Pero vámonos directo a la entrevista para que nos expliquen un poco más. Escuchemos. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y el día de hoy tengo aquí en mis manos un libro que se llama Chuan Falun, que es uno de los libros más vendidos en el mundo. Más de 100 millones de ejemplares publicados en su país de origen, China. Traducido a más de 20 idiomas por los practicantes de Falun Dafa. Y están en cabina el día de hoy el señor Israel Robledo, que les agradezco, igual que Teresa Pérez. ¿Qué es el Chuan Falun? El Chuan Falun es un libro que es parte de una disciplina que se llama Falun Dafa. Esta disciplina se da a conocer por primera vez en el año del 92 en China, y en menos de 4 años más de 100 millones de practicantes se empieza a recorrer de voz en voz. Y actualmente se encuentra en 114 países. En Taiwán ya se da clases a los niños como una materia más. En Los Ángeles, San Francisco y Nueva York se da a las escuelitas Minghui, donde se les enseñan a los niños a través de cuentos de sabiduría china. Este libro está basado en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia, donde nos enseña todos esos valores que se han perdido y que actualmente nos hace tanta falta a la humanidad. Y algo importante que quiero compartir, que esta sabiduría es milenaria, que anteriormente se daba a conocer de maestro a discípulo, y por primera vez se abre al público en el año del 92. El señor Li Hongzhi la da a conocer, y él comenta que no es porque se le haya calentado la cabeza, sino porque la moral está en decadencia. Y creo que eso es algo que estamos viendo, que no nos tienen que platicar. Los valores están en decadencia, como dicen, como tobogán. Por eso es tan importante que nuevamente sus valores se vuelvan a recobrar. Y es por eso que el señor Li Hongzhi comenta que es importante que toda la humanidad se vuelva a recobrar esos valores, ¿no? Qué interesante. Entonces, tres principios: verdad, compasión y tolerancia. 20 idiomas. ¿Y por qué tanta gente se ha interesado en adquirirlo? Nos enseña valores. Este libro da a conocer, o más bien explica muchos temas que muchos autores no han logrado explicar, como son elevar el Xinxin, que es elevar la moral. Lo enseña de una manera explicándolo con la ciencia moderna. Nos explica muchos términos, por ejemplo, el tercer ojo, acerca de las enfermedades, la raíz de las enfermedades, cómo podemos mejorar nuestra salud a través de la práctica de los ejercicios. El libro es la guía de esta práctica, pero esta práctica contiene también 5 ejercicios, 4 son de pie y una meditación sentada. Bueno, algo muy importante es decir el significado que quiere decir Xuan Falun, ¿no? Porque a muchos nos cuesta trabajo los términos chinos. Xuan Falun quiere decir girando la rueda del Fa. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos platicando sobre este libro bestseller con el señor Israel Robledo y Teresa Pérez. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Bueno, pues estamos de regreso y me estaban compartiendo en este corte ellos sobre que lamentablemente este libro es quemado en China, no es aceptado. ¿Por qué pasa eso en ese país? Como comentamos anteriormente, la disciplina se da a conocer en el año del 92 y en menos de 4 años más de 100 millones de practicantes. En el año del 99, como sabemos, pues China es un gobierno que tiene una dictadura. Como ya son tantísima gente practicando la disciplina, el gobierno se siente amenazado al ver tantísimos practicantes juntos y empieza a prohibirla y empieza a difundir en los medios que los practicantes de Falun Gong, ellos mismos se prenden fuego, se torturan, y todo empieza él a inventar cosas únicamente para prohibirla, para justificarse, y entonces empieza la persecución en el año del 99 y empiezan a encarcelar a muchísimos practicantes, a muchísima gente. Los encarcelan, los torturan, los tienen trabajando marchas forzadas, les extirpan sus órganos sin anestesia. Eso está sucediendo actualmente, es muy triste. O sea, en México uno lo puede practicar libremente, lo puedes practicar en Canadá, en Estados Unidos, etcétera, y en China eso pasa. Sí, efectivamente, en todos los demás países se puede practicar libremente. Si yo estuviera en China y estuviera hablando ahorita de este tema, pues sin duda estaría siendo encarcelada. ¿Yo tengo que ser practicante para poderlo leer? No, lo puede leer cualquier persona. El maestro dice que es libre la práctica, que tú puedes practicarla libremente, no hay restricción. Si tú lo lees y de repente dices, ¿sabes qué? No me interesa, no hay problema, no hay ningún ninguna sanción, no pasa nada como en otros, con otros maestros que en algunas ocasiones te dicen, oye, si no practicas mi disciplina o que estás aquí, pues te va a pasar algo. En este caso no sucede. Si quieres continuar con la práctica, sí es muy importante que leas el libro, porque es la base, es donde vas a aprender muchos de los principios, muchas cosas que creo que todos en algún momento hemos buscado, y ahí están las respuestas de una manera muy sencilla, para todo tipo de gente, desde la gente más humilde o con pocos conocimientos hasta la gente con maestría, doctorado, eso no importa. Bueno, por ejemplo, nuestra audiencia que nos escucha en Puebla, en Veracruz, en Guanajuato, ¿dónde puede practicar esta disciplina? ¿Dónde puede adquirir también el libro? Actualmente tenemos el libro en la librería El Sótano. Posteriormente va a publicarse también en la librería Gandhi. Y lo pueden practicar. Bueno, existen varios sitios de práctica. Aquí lo importante sería que se metieran a la página, que entraran a la página, que es www.falundafa.org. Y ahí en esa página van a encontrar mucha información referente al libro y a los practicantes, los lugares donde actualmente se practica, donde hay sitios de práctica, en qué zonas del país, en qué estados. También van a encontrar mucha información referente a la persecución. Es como un yoga entonces, ¿no? Es Qigong. Y el Qigong siempre se ha utilizado para fortalecer la salud. Y a diferencia de yoga o de algunas otras disciplinas, esta va mucho más allá porque va lo que es cuerpo, mente y espíritu, a diferencia de las otras que únicamente van hacia el cuerpo. Ha mejorado la salud de muchísima gente. Y en lo personal, yo anteriormente tomaba mucho medicamento, siempre estaba padeciendo del estómago, y bueno, desde que conocí Falun Dafa, desde que inicié la disciplina, pues llevo 4 años, y 4 años que no he consumido absolutamente nada de medicamento. Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo el que hayan estado con nosotros, todo nuestro auditorio. Espero que puedan asistir a algún lugar donde puedan hacer esta disciplina. Los invitamos a que puedan adquirir este libro en, me comentan, librería El Sótano, y posteriormente en la librería Gandhi y en Sanborns. Continuamos con nuestra programación. Mi nombre es Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza y les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Bueno, pues agradecemos mucho al señor Israel Robledo y Teresa Pérez por acercarnos al tema de este interesante libro, y que además el autor ha sido nominado 2 veces al Premio Nobel de la Paz. Pero, ¿por qué el señor Li Hongzhi escribió y qué contiene este libro que se ha traducido a más de 30 idiomas y que además ha sido leído por más de 100 millones de personas? Pues el propósito del maestro, según sus palabras, leyendo este libro, es llevar a la gente hacia niveles altos con una mente serena y un corazón compasivo. Él dice que es un camino hacia tu ser original y verdadero. El libro de Xuan Falun se basa en conceptos inmensurables y no contiene lenguajes complicados, y bueno, al parecer este libro ha redefinido a los sistemas de cultivación, desafiando creencias. Es un libro con profundos conocimientos y que vale la pena obtener. Miren, también dentro del libro se encuentra explicado cómo sacar de raíz las enfermedades, el origen, efecto y transformación del karma y la situación de los apegos humanos. Además de la explicación de qué efecto tienen los ejercicios en el cuerpo que se tienen que realizar además de leer este libro, ya que con la cultivación refinamiento se integra naturaleza y vida del ser para iluminarse y alcanzar la perfección. Bueno, pues esto es muy importante porque, como comentan nuestros invitados, la calidad moral humana está en una pendiente bastante pronunciada, y aquí nos dice de qué manera podemos revertirlo, acercándonos a los principios del universo que son verdad, compasión y tolerancia. Bueno, pues es una muy buena recomendación, ya que lo mínimo que te regala el señor Li Hongzhi con el libro de Xuan Falun es qué hacer para realmente ser una buena persona, y está al alcance de toda la gente. Seguimos después de esta pausa.

Ya estamos de regreso y ahora nos vamos con el tema que Alma Luna nos trae acerca del linfoma, que es un tipo de cáncer que se encuentra en el sistema linfático. Durante el desarrollo de esta enfermedad se produce una merma en el funcionamiento del sistema inmunitario. Pero para más detalle nos vamos a la nota. Adelante. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con la doctora Susana García Velasco. Buen día, doctora. Buen día. Gracias por la invitación a Sonido de la Esperanza. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema del linfoma. ¿En qué consiste el linfoma? El linfoma es una enfermedad del sistema linfático. Para eso voy a hacer una pequeña introducción y explicaremos qué es el linfa. Hemos comentado en pláticas anteriores que en nuestro cuerpo, por todo lo largo, desde la cabeza hasta los pies, hay pequeños conductos que van recorriendo al cuerpo, como si fueran unos acueductos que van recorriendo el cuerpo y van recogiendo todas las toxinas que están produciéndose o estamos llegando a adquirir por medio de alimentos, por medio de la contaminación ambiental, por medio del estrés. Todas esas son toxinas que se van depositando en la sangre. De ahí, de la sangre, el sistema linfático se encarga de absorber, hacer un filtro para que no lleguen esas toxinas directamente a las células. Si no, todos tendríamos problemas muy graves de salud a nivel celular. Gracias al sistema linfático es lo que nos mantiene sanos. Se recorre, como comenté, desde el cerebro hasta los pies. Y hay pequeños, por decir, estaciones que se llaman ganglios. Son los ganglios linfáticos que tenemos atrás del cuello. En los recién nacidos se aprecian muy bien atrás de la orejita, de la oreja. Se pueden palpar en el cuello, a nivel de la axila, a nivel de las ingles, que también los llegamos a palpar cuando hay alguna enfermedad, se llegan a inflamar. También hay en la región abdominal, que se llaman ganglios mesentéricos. Esos ganglios están repartidos en todo el intestino, a lo largo del intestino. Son pequeñas formaciones del tamaño de una lenteja que están haciendo ese papel de filtro. También otro órgano linfático son las amígdalas. Las amígdalas producen linfocitos y también producen y también absorben toxinas. Otro órgano linfático es el bazo. El bazo, que es un órgano muy importante que tenemos abajo de la costilla del lado izquierdo, está acompañando al páncreas. Entonces es muy importante saber de qué se trata el sistema linfático. Cuando hay alguna enfermedad por la cantidad tan inmensa de toxinas, como comenté al principio, hacen que haya un encharcamiento y esto hace una reacción bioquímica a nivel de los ganglios. El ganglio se va haciendo más grande, y a esto se le llama linfoma, porque no es normal que haya linfomas. Podemos, cuando haya alguna infección en la garganta, podemos llegar a tener algún ganglio inflamado, pero pasa en 8 días, ya se desinflama con el tratamiento que el médico prescriba. Pero no es normal que un ganglio esté presente por más de un mes. Tiene uno que estar al pendiente, porque a esto ya se le llama linfoma. El linfoma es un cáncer del líquido linfático. Entonces se puede deber a que el sistema inmunológico o el sistema inmunitario esté deprimido en niños con desnutrición, en mujeres embarazadas que no reciben los nutrientes adecuados también, sobre todo en los adolescentes que están en esos cambios hormonales y que su déficit alimenticio es demasiado bajo, pueden llegar a presentarse los linfomas. El linfoma se puede presentar con más frecuencia de los 15 a los 25 años de edad y después de los 40 a los 70 años de edad. Son los periodos de edad en los que se encuentra con más frecuencia. No hay exactamente un sexo. Puede ser tanto en el sexo femenino como en el masculino. En la mayor parte de los casos se aprecia la inflamación detrás del cuello. Puede ser también que se presente en la región axilar, que también hay que descartar algún problema de glándula mamaria, ya que en la glándula mamaria también hay una cantidad de tejido linfático bastante grande y es muy importante descartar con algún problema de glándula mamaria. Puede aparecer algún tipo de ganglio debajo de alguna costilla o también puede llegar a presentarse en las ingles. Por eso es muy importante, en el momento que la persona siente alguna formación, detectar y estar al pendiente. No debe de tardar más de 8 días. Se puede presentar un cansancio extremo. La persona ya no tiene ánimo de caminar, ya no tiene ánimo de levantarse. En la piel se manifiesta una resequedad, un calor muy fuerte, palpa uno a la persona y está con un calor como si quemara la piel. La piel se pone roja en ocasiones. Puede haber una ligera descamación en la piel. El cabello se pone quebradizo, reseco, como si fuera un tipo de estropajo, por decir una palabra. La persona siente que los párpados los siente muy pesados. En cualquier lugar donde se encuentre inflamado el ganglio, ¿puede doler? A veces pasa inadvertido porque no hay dolor. Los síntomas son los que dan la pauta para hacer la exploración a la persona. Dentro de estos linfomas podemos encontrar el que es más frecuente a nivel mundial, que es el linfoma de Hodgkin. Es un linfoma del sistema linfocitario que ataca con más frecuencia a los adolescentes. Sobre todo, como hemos comentado, los adolescentes mal alimentados. Lamentablemente toda esta comida chatarra es la que viene a envenenar al organismo, porque son toxinas, llevan ya químicos, llevan preparados, llevan colorantes artificiales, llevan endulzantes, eso es un bombardeo muy fuerte el que se está haciendo actualmente de estos productos chatarras, que lejos de alimentar al joven, nada más lo desequilibran inmunológicamente, el muchacho se pone obeso y lejos de estar sano, presenta esa cantidad de toxinas que recorren todo el torrente linfático. Al haber algún encharcamiento, por decir también un ejemplo, un estrés, ahí es donde viene a presentar el problema el joven. Vamos a un corte y regresamos. NTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. NTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTV. NTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTV, nueva dinastía Tang. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y está hablando sobre el linfoma. El diagnóstico, sobre todo, se puede realizar por medio de una historia clínica completa, la exploración muy minuciosa del paciente. Sobre todo cuando estas personas han perdido peso, se les ve la piel muy reseca y con mucho calor. Los familiares reportan que durante la noche el enfermo no puede dormir y empapa casi la cama de tanto sudor que está transminando. Se llama diaforesis. Entonces, cuando el médico recibe todos los datos de cómo se encuentra el paciente, pérdida de peso, la falta de ánimo para hacer sus actividades diarias, falta de interés, es muy importante descartar algún problema en el organismo. Hay que hacer un examen minucioso de las amígdalas también, checar los ganglios linfáticos desde la parte cervical, las axilas, en algunas niñas, checar la glándula mamaria, checar las ingles también en los varones para descartar cualquier presencia de alguna formación, porque es una masa tumoral. Inician con el tamaño de un limón, pero llegan a crecer en algunas ocasiones hasta del tamaño de 10 centímetros. Eso es cuando ya están demasiado avanzados. Entonces, ¿hay una diferenciación en que sea linfoma benigno y linfoma maligno? Se clasifica en estadios. Va desde el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y el estadio 4. El estadio 1 es cuando se detecta a tiempo. Hay un linfoma únicamente. Se puede tratar adecuadamente y la persona tiene un pronóstico de vida más largo, más amplio. Ya en la etapa 2 y en la etapa 3, el tratamiento también es bastante complicado y también puede llegar a tener buen éxito. ¿Hay algún tratamiento para este tipo de enfermedad? Sí existen tratamientos. En la medicina ortodoxa, la medicina alópata, hay varias clínicas donde se han realizado estudios muy adecuados a base de quimioterapia y radioterapia. Cuando es el linfoma en la clasificación de primer estadio, puede ser con quimioterapia y radioterapia. Son varias sesiones a las que se cita al paciente. En el estadio 2 y 3 se puede realizar únicamente la quimioterapia, alternando al final con radioterapia. Pero ya en el estadio 3 y 4 se recomienda únicamente la quimioterapia, varias sesiones. Pueden llegar a veces hasta 70 sesiones de quimioterapia. El pronóstico en la fase 3 y 4, el pronóstico de vida que dan algunos médicos es de 5 a 10 años de promedio. En mi opinión, nadie es adecuado porque no somos Dios para hacer un pronóstico de vida. Si la persona se sobrepone a la enfermedad y tiene el coraje de decir yo me voy a aliviar, pueden vivir muchos años sin que tengan ninguna recaída. Pero todo está en la mente. Y si la persona tiene miedo, el miedo es el que va a hacer que le bajen sus defensas, que caiga en un estado de depresión y se hace un círculo vicioso negativo que va a acabar más rápido con la vida del paciente. Es muy importante estar alerta sobre esto. Cuando la persona se siente contento, tiene fe en que se va a aliviar, sale más rápido que una persona que se deprime, que guarda resentimiento, ¿por qué me tocó a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Son resentimientos, es rencor que van guardando y se hace una bola de nieve negativa que va acabando con la persona. Tal vez sea una prueba para ver en su interior y eliminar todo ese tipo de emociones, sentimientos negativos que tiene la persona. Sí, es muy importante estar alerta de nuestros sentimientos, porque si no nos dejamos atrapar, y eso es lo que va a dar la pauta para salir adelante o terminar. ¿Algo más que quiera comentar, doctora? Voy a comentar cómo lo ve la medicina tradicional china. La medicina tradicional china tiene otro enfoque, ya que se habla de un estancamiento de las mucosidades y aparte si hay esa cantidad de toxinas de las que habíamos comentado, van a bloquear el chi. El chi es la energía de nuestro cuerpo, es nuestra energía vital que nos permite vivir. Entonces, como comenté, es un estancamiento de las mucosidades y esas toxinas que están en el organismo van a hacer que aumente la cantidad de calor en el cuerpo, van a bloquear el chi, que es la energía de nuestro organismo, estancando la sangre. Al estancarse la sangre no va a circular y entonces se va a hacer una alteración bioquímica, neuroendocrina, porque todo tiene una explicación, la medicina tradicional china tiene una explicación a nivel tanto bioquímico como fisiológico. Va a haber un vacío de yin, hay cambios genéticos nucleares o citoplasmáticos que van a alterar a los linfocitos. Los linfocitos, como comenté, son las células de defensa que hay en el cuerpo, pero al haber todos estos factores, este estancamiento, este exceso de calor, el linfocito se altera y empieza a agredir también al propio organismo. La linfa se ve afectada también y entonces viene a provocar el calor tóxico en el organismo. Por esto va a provocar los linfomas o las leucemias también. También hay otro linfoma por frío, por un vacío de chi. Aquí es un vacío de la energía. Como habíamos comentado, por desnutrición, las personas que salen sin desayunar, las personas que fuman, las personas que beben alcohol en exceso, las personas que comen demasiado toxinas en la calle, una disminución en la sed, la persona no quiere ni beber ni comer, entonces se va agotando cada vez más. Las extremidades aquí están frías, hay una lengua pálida y se aburra. El pulso es profundo y lento. Hay dolor en el epigastrio, que es la parte central del tórax, una disminución de yin, un problema en el meridiano de estómago, el estómago está vacío. Entonces de esta manera va a afectar al organismo y la persona se va dañando. Hay tratamientos con acupuntura, con auriculoterapia, herbolaria, aunque muchas personas son escépticas a estos tratamientos y, como comentaba, tener una mentalidad de que van a sanar. De lo contrario, pueden llegar a caer gravemente. Pues muchas gracias, doctora. Lo que nos queda decir es que le echen muchas ganas y que tengan fe, mucha fe. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Agradecemos a Alma y a la doctora García por esta oportuna información. Veamos las cifras que se tienen. Cada año son diagnosticados 350,000 casos de linfoma en el mundo. Y a fin de que se conozca más cerca de esta enfermedad, el 15 de septiembre es el día para recordar con mucho énfasis para llamar la atención sobre la necesidad de identificar los síntomas, sea diagnosticada y tratada a tiempo. El lema del Día del Linfoma es "Podría ser linfoma, infórmate". Existe un sistema denominado sistema REAL que divide los tipos de linfoma en tres categorías: indolente, agresivo y altamente agresivo. Los síntomas, como ya lo mencionaron, son difíciles de identificar, puesto que se pueden confundir con enfermedades como la gripe. Entonces, al determinar los síntomas con exactitud, favorece un rápido diagnóstico y la respuesta es muy favorable con los tratamientos. Por supuesto, también, como dice la doctora, acerca del pensamiento, de cómo nos atrapa, pero podemos redirigir todo lo negativo con un pensamiento consciente y primeramente quererte. La siguiente frase es de Louise Hay, escritora motivacional estadounidense. Si no te amas total, entera y plenamente, es porque en algún momento aprendiste a no amarte, pero puedes desaprenderlo. Empieza a ser amable contigo ahora mismo. Hazlo ya. Nos vamos a la siguiente pausa. De verte partir, intentando olvidar lo que un día sentí. Me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado y tuve el valor de seguir. Sin tus labios que un día me hicieron sufrir, si tus ojos mentían, tal vez no lo vi. Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto. Ya no te preocupes por mí. Que quiere volar, solo pude dejarte escapar sin saber en verdad los motivos. ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron? Si las reglas del juego cambiaron, nunca tuve una oportunidad. Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir, intentando olvidar lo que un día sentí. Me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado y tuve el valor de seguir. Sin tus labios que un día me hicieron sufrir, si tus ojos mentían, tal vez no lo vi. Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto. Ya no te preocupes por mí. Al final aguantar la tristeza de verte partir. Y tuve el valor de seguir sin tus labios que un día me hicieron sufrir. Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi. Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto. Ya no te preocupes por mí. Bien, ya estamos preparados para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar sobre la avaricia, esa actitud negativa que a veces permitimos que se apodere de nosotros y olvidamos que el dinero es solo un medio para vivir. Este cuento es un buen ejemplo de ello y se titula La Bolsa Mágica de Dinero. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hace mucho tiempo existió una joven pareja que habitaba en una choza de paja dentro de una zanja. Eran muy pobres y para alimentarse todos los días tenían que cortar 2 atados de leña y cargarlos sobre sus espaldas para venderlos en el mercado. Un día la joven pareja regresaba de la montaña cargando la leña. Planeaban vender uno de los atados al día siguiente para comprar arroz, así que dejaron un atado en el patio y otro en la cocina, para que después este último fuera utilizado por ellos. La siguiente mañana, cuando despertaron, el atado que habían dejado en el patio había desaparecido misteriosamente. No les quedó otro remedio que disponer del atado que estaba en la cocina. Ese mismo día, como de costumbre, cortaron otros 2 atados de leña y uno lo volvieron a depositar en el patio y el otro lo conservaron para utilizarlo ellos mismos. Sin embargo, a la siguiente mañana, la leña del patio volvió a desaparecer. Lo mismo volvió a suceder el tercer y cuarto día. Así que el esposo empezó a pensar que algo extraño estaba sucediendo. El quinto día, él le hizo un hoyo a uno de los atados de leña y se escondió dentro de él. Por fuera, el atado tenía el mismo aspecto de siempre. A medianoche, una enorme cuerda descendió del cielo. Se ató ella misma al bulto y lo levantó hasta el cielo junto con el leñador. Cuando el leñador llegó al cielo, vio a un hombre viejo de cabello blanco, de aspecto amable, quien se dirigió hacia el bulto de la leña. Cuando el hombre encontró al leñador dentro, le preguntó: «Otras personas solamente cortan un solo atado de leña. ¿Por qué tú cortas 2?» El leñador se inclinó y contestó: «Somos muy pobres, por eso cortamos 2. Uno lo empleamos para nosotros y el otro lo vendemos en el mercado para poder comprar arroz». El anciano sonrió para sus adentros y le dijo al leñador: «Sé que son una pareja decente y que llevan una vida honrada y trabajan mucho. Les voy a proveer de un tesoro. Este les ayudará a llevar una vida más holgada». Tan pronto como terminó de hablar, aparecieron 2 hadas que llevaron al joven a un magnífico palacio. El tejado tenía un brillo tan intenso que en el momento de entrar en el palacio, el joven ya no podía abrir los ojos. Dentro del palacio se encontraban tantos objetos exquisitos que jamás en su vida había visto. Bolsas con dinero en todos los tamaños colgaban de una de las habitaciones. Las hadas le preguntaron: «¿Cuál te gusta más? Escoge la que desees y llévatela a tu casa». El leñador estaba encantado y dijo: «Quiero esa bolsa, aquella repleta de objetos preciosos. Dame aquella grande y redonda». Escogió la más grande y se la llevó. Justo en ese momento, se acercó el anciano y con una mirada consternada le dijo: «No te puedes llevar esa. Te voy a dar una vacía. Cada día puedes sacar de ella 1 unidad de plata y no más». El leñador aceptó renuentemente y, tomando el saco vacío, se sujetó de la cuerda por la cual fue depositado de vuelta sobre la tierra. Ya de vuelta en su casa, le dio el saco a su esposa y le contó la historia. Ella estaba muy emocionada. Durante el día fueron a cortar la leña como de costumbre, pero al regresar a la casa, al oscurecer, ellos cerraban la puerta para abrir el saco. En el mismo instante, un trozo de plata salió del saco. Al pasarlo sobre la palma de la mano, notaron que era exactamente una unidad. Cada día una unidad de plata salía del saco. La mujer los iba guardando uno tras otro. Así el tiempo pasó y un día el esposo sugirió: «Vamos a comprar un buey». La mujer no estaba de acuerdo. Unos días después el esposo le sugirió: «¿Qué tal si compramos algunas hectáreas de terreno?». Su esposa tampoco estaba de acuerdo. Pasaron algunos días más y la esposa misma propuso: «Vamos a construir una pequeña choza de paja». El esposo estaba ansioso por gastar todo el dinero y le dijo: «Ya que tenemos tanto dinero, ¿por qué no construimos una casa de ladrillos?». La mujer no pudo disuadir al esposo y renuentemente accedió. El esposo gastó el dinero para comprar el material como ladrillos, tejas, madera y en la contratación de carpinteros y albañiles. Desde ese día, ya ninguno de los dos fue a la montaña para juntar madera para la leña. Llegó el día en que la plata casi se termina, aunque la casa todavía no estaba terminada. Desde hace mucho tiempo el joven estaba pensando acerca de la idea de pedirle al saco que le diera más plata. Sin consultar a su mujer, abrió el saco por segunda vez en un mismo día. En ese mismo instante, otra unidad de plata salió del saco rodando al piso. El joven sorprendido volvió a abrirlo por tercera vez y lo mismo sucedió. Una tercera parte de la plata salió rodando. El joven pensó para sí mismo, muy sorprendido: «Si sigo de esta manera, podré terminar la casa muy rápido». Él se olvidó de la advertencia del anciano y cuando abrió el saco por cuarta vez, este estaba totalmente vacío. Cuando volteó a ver su casa de ladrillos, esta tampoco estaba ahí. Delante de él estaba nuevamente su choza de paja. El leñador se puso muy triste. Su mujer volvió y lo consoló: «No podemos depender de un saco mágico del cielo. Regresemos a la montaña para cortar la leña, así como lo hacíamos antes. Esa es una manera más confiable de ganarse la vida». Desde ese día, la joven pareja regresó a su antiguo hábito de traer leña de la montaña, trabajando duramente todos los días. Este cuento nos hace ver que ellos, siendo pobres, en un momento se dejaron llevar por la avaricia, especialmente el señor cuando ya no respetó la advertencia del anciano. Parece que entre más tenían, más querían, y eso los llevó a perder todo lo que habían obtenido. Este es un buen ejemplo para reflexionar y también tomar en cuenta que dinero que viene fácil se nos va de las manos fácilmente, y dinero ganado con esfuerzo es un dinero bien ganado y desde luego ganado honradamente. Los dejamos con esta reflexión. Hemos llegado al término del programa. Mil gracias por permitirnos acompañarlo y lo invitamos a que continúe escuchando aquí la mejor programación. Cualquier comentario nos puede escribir a sonidodelesperanza@gmail.com. También puede visitarnos en nuestra página de internet www.sonidodelesperanza.org. Déjenos saber sus opiniones, pues todo el equipo les desea una semana sensacional. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza, una radio